Viernes de la décima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 27 al 32. Jesús enseñaba a sus discípulos diciendo: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer codiciándola en su corazón, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. También se dijo, el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido comete adulterio. Palabra del Señor. Seguimos escuchando el capítulo 5 de San Mateo, en el cual Cristo nos habla de esta ley nueva que Él vino a traer, que no destruye la ley anterior, los mandamientos del Antiguo Testamento, pero sí los perfecciona y en algún punto también los cambia, dado que los mejora, los perfecciona. ¿Por qué decimos que la ley de Cristo perfecciona a la ley judía del Antiguo Testamento? Bueno, porque la ley de Cristo no solamente corrige los actos exteriores, no solamente prohíbe actos exteriores malos, sino que también prohíbe, corrige y nos cura de actos interiores malos o pecaminosos, actos que quizás no se expresan tanto hacia afuera, pero sí están dentro, en la mente, en los pensamientos, en el corazón. La gracia de Cristo entonces nos cura, nos redime de este desorden interior, cosa que no podía hacer la ley de Moisés. La ley de Moisés a lo sumo prohibía actos exteriores: no matarás, no robarás, no deberás mentir, no cometerás adulterio. Pero la ley de Moisés no tenía la fuerza suficiente como para corregir el corazón del hombre o para ordenar el interior del hombre. Cristo sí. El Espíritu Santo sí pueden hacerlo. Y es por eso que Cristo dice en el Evangelio de San Mateo, en este capítulo 5, que para ser buen cristiano no alcanza con no matar exteriormente o físicamente a alguien, sino que además, para ser buen cristiano, no hay que matar al prójimo en el corazón, porque uno podría decir, bueno, yo a esta persona la mato con la ignorancia. Como no la soporto, como estoy enojado con ella o con él, la mato con la ignorancia, ¿no? Una expresión que hemos escuchado. Matala con la ignorancia. Bueno, es una manera de matar esa, a los ojos de Dios. No iremos preso, no iremos a la cárcel por esa actitud, pero a los ojos de Dios es gravísimo. Y Jesús dice que tan grave es que la persona que mata al prójimo de esta manera o mata al prójimo o lo ataca con la lengua, insultándolo, merece el juicio y merece la condena. ¿Ven? Es una forma más sutil, más interior, si se quiere, de violar el quinto mandamiento que dice no matar. La ley de Cristo entonces quiere que también podamos corregir estas actitudes o este desorden más interior, el que procede del corazón del hombre. Y eventualmente se puede expresar también en actitudes exteriores, por ejemplo, a través del habla, o en este caso del insulto. Hoy el Evangelio habla de otros ejemplos. El sexto mandamiento, que dice, no cometerás adulterio. Adulterio, sabemos, es estar en vida íntima con una persona que no me pertenece, que ya está casada con otra persona, cuando uno de los dos o ambos ya tienen un compromiso anterior con otra persona, un compromiso además bendecido por Dios. Bueno, cuando no obstante ese compromiso existe y no obstante eso, alguien tiene vida íntima con otra persona que no es su esposo o no es su mujer, comete adulterio. Y Jesús dice que hay un segundo modo, más interior, menos visible quizás, más espiritual, de cometer adulterio, y es con los ojos y con el corazón. Quien mira a una mujer deseándola o codiciándola en su interior, comete adulterio. Y es por eso que en la oración del pésame, como somos conscientes que existen pecados de esta naturaleza que tienen que ver con el pensamiento o con la mirada, le decimos al Señor que nos perdone los pecados de pensamiento. Pensamiento, palabra, obra y omisión. Bueno, Cristo quiere curarnos, repito, también de este desorden del corazón, de esta enfermedad de los ojos y del corazón y de la mente. Acá quiero distinguir que una cosa es sentir y otra cosa es consentir. Uno puede sentir un deseo desordenado, un deseo pecaminoso, por ejemplo, la atracción hacia una persona que no me pertenece, que no es mi esposa o mi marido, pero eso no significa que sea necesariamente un pecado, porque el pecado es cuando la persona que siente algo desordenado, luego consiente a eso que siente. Cuando la persona adhiere con la voluntad o alimenta con su voluntad eso que siente. Pero el hecho de sentir, por ejemplo, sentir atracción hacia algo malo, de suyo no es un pecado. Para que haya pecado tiene que haber consentimiento voluntario. Por eso decimos que una cosa es sentir y otra es consentir. Con respecto al adulterio, el pecado es cuando uno codicia interiormente a una persona que, repito, no me pertenece y alimento interiormente ese deseo desordenado. Cuando hay un consentimiento que le sigue al sentimiento. Y así con el resto de los pecados. Jesús dice además hoy en el Evangelio que si una ocasión es próxima de pecado, si una ocasión me va a llevar a mí a pecar, no sé, determinada persona, determinado contexto, tal o cual cosa me va a inducir a mí a pecar, entonces dice Jesús, lo que hay que hacer es cortar con esa situación, con esa realidad, con esa persona o con lo que sea, que me lleva a mí al pecado. Cortar con eso. Aunque el corte duela, aunque lo que yo pierda sea algo que a mí me atrae mucho, o que me gusta mucho, o que quiero mucho. Jesús usa la imagen del corte de la mano o arrancarse los ojos. Esto, bueno, claramente no hay que entenderlo literalmente. Jesús no quiere que uno se ampute los miembros, la amputación de los miembros, porque además la solución no es amputarse los miembros, porque el pecado no son los miembros, o no están los miembros, sino en la mente, en el corazón, de vuelta, el corazón, con lo cual habría que arrancarse el corazón, más que los ojos o las manos. Pero lo que se quiere decir simbólicamente es que a veces, para poder crecer en la fe, para poder conservar la gracia y crecer en la vida de gracia, hay que hacer ciertos cortes que nos duelen mucho. Nos duelen mucho porque eso con lo cual hay que cortar es una cosa para nosotros muy cara, muy querida. Una cosa o una situación, una realidad o una persona incluso, que para mí es muy querida, muy atractiva. Pero ¿qué ocurre? Podría ser que esa realidad me induzca al pecado, con lo cual a veces hay que hacer esos cortes dolorosos pero necesarios para priorizar a Dios, para priorizar la vida de la gracia. Por supuesto que eso no será lo único, porque la culpa de que yo peque no siempre es del otro, ni principalmente del otro, o del contexto. A lo sumo, lo otro me induce a mi pecado, pero en el fondo, el principal culpable del pecado de uno no son los demás, sino que soy yo. Con lo cual, el trabajo más importante, además de ese corte doloroso, luego el trabajo más importante es el que yo debo hacer con la gracia de Dios, de manera personal, ese trabajo del corazón, la purificación del corazón, la purificación de los pensamientos, la purificación de las miradas. Bien, pidamos al Señor, nos dé su gracia, para que ella nos corrija, nos cure, no solamente de los desórdenes exteriores, sino también de esos desórdenes o pecados más escondidos, más íntimos, y que anidan o podrían anidar en nuestro corazón. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.